calles con prohibiciones de higiene mental. ¿Quién separó los colores, fabricó las casillas que has de ocupar? El nervio del sur, aquel que cerró las puertas, levantando muros que no saltes tú. Alguien tomó en sus manos las manos de todos, confirmó su ley. Quieren, Señor, la doctrina, sabiduría que no nos quita. Babel plantó banderas, cantó los himnos en distintas lenguas. Aquel que nos da tabaco y vino agrio, que nos entretenga. Babel olvidó que el hombre es el I'm